escuela. Desde la escuela y yo en mi casa. Pero yo lo tengo, yo tengo un local. Desde la escuela. La escuela no tiene. Yo tengo una placita. Este es mi edificio, esta es mi familia y esta es un dano y eso. La mazana 27. La mazana 27. Un auto, la pista, un edificio, el sol y las nubes. Mi casa, esta yo soy y esta mamá. Esta es la escuela. En la calle del barrio, en la vereda, y mi perro, y por donde entras. Y acá está la puertita. Yo dibujé el departamento, la calle y la vereda. ¡Está rapiola! Esta es la nube. Y este son este edificio y toda esta es mi familia. Ahí esto soy yo. Este es mi auto. Lo he hecho en el 27. Esto. Aquí está, salieron bien. ¿Qué dibujo? Una casa iniciosa. Otra. Este soy yo. Acá vivo yo. Acá mi amigo que se llama Pedro. Y acá hay un kiosco. Que se llama Mari, Mar y Perry. Connie. ¿Qué es Connie? Ah, y un niño. No. Iglesia. No. Sí. Sí, mi tía y yo. Es un semáforo y un auto. Hay una carecita y hay una plaza. Este es un árbol con manzanas verdes. Una plaza. ¿Cómo hizo la máquina? Muy buena. Este es un edificio de lejos. Esta es mi casa. El sol. Porque el sol con los palos. Los árboles. Y nada más. ¿Qué dice la señorita Vanessa? Porque se enojó. ¿Cómo? Se enojó la señorita Vanessa porque no la hizo. Espera que se... Y le dice la señorita Vanessa porque se va a enojar ella. Este es el edificio donde vive mi amigo. Acá vivo yo. Pero yo estoy vendiendo acá. Vendo con mi mamá. Yo escucho Radio Nauta. Yo escucho Dimensión Radio 94.7. ¡Chao!